le manda X cantidad de dinero para realizar compras en determinados días en la Feria del Libro. Ajá. Este año fue el 6, 7 y 8 que nos dieron para ir a comprar a las bibliotecas y los libros en esa oportunidad lo cobran al 50%. Es una buena oportunidad para aprovechar. Ajá. Las compras nosotros las realizamos online, desde que apareció la pandemia podemos hacerlo, y antes también me parece que un año antes ya había salido la modalidad. Uno compra con adelanto y va al stand y retira. Dentro de la Feria del Libro hay una sucursal de Correo Argentino y ahí se despachan toda la nación argentina que fue a la feria. Despacha sus cajas que te las dan ahí y bueno, y empezaron a llegar. Algunas llegaron el viernes, otras hoy y bueno, creo que ya no falta más para llegar. Así que tenemos una buena cantidad, un buen volumen de libros nuevos que la biblioteca ha adquirido gracias al envío de dinero que hace la Conadir. No Ahí. es para comprar 1.000 libros, pero creo que alrededor de 80, 100 libros que pudieron comprar. Ah, buena cantidad. Ahora yo pensaba, digo, en la temática que han elegido, ¿eso tiene que ver con la oferta que hay o hay también algún Claro, pedido de los socios? no, no, con la de nosotros hacemos la selección, la bibliotecaria en especial, sobre los pedidos de los que concurren asiduamente a la biblioteca. También hacemos mucho hincapié en la bibliografía para niños. Estamos apuntando mucho a niños y este año en la Semana del Escritor que se va a desarrollar durante los días del 12 al 16 de junio, ahí Claro. estamos armando muchos talleres con escritores, va a haber una variada oferta de actividades en la biblioteca como se vienen realizando año a año y siempre hay algo más para hacer y para brindar a la comunidad. Y también lanzaron el concurso Nemesio Martín Román. Exacto, en esa época, en esta misma semana. El concurso de este año, que es el segundo, el año pasado fue el primero, Claro. que fue limitado a la localidad, a los residentes en áreas. Este año, para que participe gente de áreas que está en otros lugares, lo hemos ampliado. O sea que puede participar alguien de La Quiaca. Las bases están en el Facebook. El tema es relatos en guardapolvo, apuntando bueno, a la vida en los colegios, en las escuelas. Las bases están en Facebook y hay un premio otorgado por la municipalidad en dinero que es bastante atrayente. El año pasado, para recordar, participaron 19 personas diarias, un número más que relevante, ¿no? Porque no teníamos tal expectativa, como era el primero, no sabíamos si iba a responder. Así que esperamos que este año sean más que 19, por Bien. supuesto. Ahora, en el tema de la edad, yo me había quedado, había visto ahí, ¿es para mayores de 13 años? Sí, de 12 me parece, de Ah, 12 sí, años. 12, 13. O sea, es para Sí, de secundario 12 ya. años. Claro, es para nivel adolescente hasta los 18 y los mayores de edad, adultos, hasta los 100 años. Está bien. Es decir, sí, pueden Ahora, participar todos. Sí. Hay dos categorías, sí, porque sí. no podés comparar el relato de un adulto con el de un niño. De un niño, porque hoy los que están en el secundario tienen 13 años, a partir de los 12, 13 años. Claro. ¿Sí? Con respecto, Ahora estábamos publicando algo que nos llegó de Río Cuarto, de una ex residente de acá. Hay sí. un concurso por la Universidad de Río Cuarto que está destinado a los niños de primaria. Yo acabo de enviárselo a dos escuelas, me falta una que no tengo el contacto todavía, para que participe. Con respecto a lo que tiene que ver con toda la movida de la biblioteca, los otros días algo interesante que nos pareció, ahí uno de los colaboradores de ustedes, ahí había posteado un mensajito ahí para los candidatos, para tener en cuenta justamente, ¿no? El único centro cultural que se sostiene de manera autónoma. prácticamente, Sí. con digo, seguramente lo leíste, lo que puso Maxi Piedrabuena. Sí. ¿Asentís a eso? Digo, ¿hay algo más todavía para agregar? Porque me parece que un momento oportuno, como lo vengo diciendo hace ya varios días. Bueno, esa es una opinión de Maxi, por supuesto que yo la leí. Nosotros apuntamos siempre a bregar y luchar para nuestra comunidad, sin banderías políticas, y trabajamos todos, yo personalmente hace 10 años que estoy trabajando en la biblioteca para la comunidad agraria, y luchamos mucho para acercar a la gente. Cada vez se acerca más la gente a la biblioteca, o se Sí. enteran que hay cine, o se enteran de una exposición o de un concurso. Hay gente que asiduamente, nosotros en broma le decimos nuestras fans, pero cada día hay un público más nuevo que se acerca a la biblioteca. Y nosotros, o lo que habrá querido decir Maxi, apuntar a que la gente se involucre con las expresiones culturales de la localidad. Ah, eso apuntaba el escrito de Maxi. No, pero me pareció bien, y esto sí, sin ánimo de que nadie lo tome como lo tenga que ir a tomar, pero digo, a lo que voy es que a veces notamos de que la cultura siempre es el último orejón del tarro, Sí, y me sí. parece que es necesaria porque de algún modo también eso lleva a que haya, se haga entretenimiento, nos alivie o nos Mucho, muy saque. necesario, porque es Claro. la urgente sobre la que se tejen nuestras vidas, y sobre todo por eso te decía que compramos muchos libros y damos talleres para los niños en edad escolar hasta las 12, porque esos son los que se van formando. Y cuando un chico se siente miembro de la comunidad, se siente importante, que participa en la medida en que pueda, no va a caer en cosas feas o no va a ser un transgresor social, que estamos llenos de esos en todo el país, de violentos que rompen las plazas, los monumentos, las plantas. Entonces, la persona que se inclina por el arte, por la cultura, por la expresión, puede tener otras motivaciones más sanas. A eso apuntamos, por eso estamos luchando para que cada vez más se acerquen los niños y adolescentes a la biblioteca, porque no es la biblioteca, es un centro solamente para leer y llevar un libro, sino que es un centro cultural donde se brindan Claro. muchas posibilidades de participar en otras actividades, que no es la mera mero hecho de ir a retirar un libro y leerlo y devolverlo. No, No, eso hay muchas también, otras. ahí yo quería agregar justamente, porque ustedes estamos hablando de que ahí dispones de un libro para ir a leer, o para llevártelo a tu casa, hacerte Sí, socio y todo sí. eso. Y lo otro tiene que ver con los eventos que llevan a cabo, las actividades artísticas, los cursos, Claro. el concurso literario ahora, que es una chance también para poder despuntar el vicio. Hay Sí, toda una movida importante. hay una movida importante. Y para lo que nosotros luchamos siempre es para conseguir socios. En este momento la cuota es de 300 pesos. Aquel que no puede 300 pesos. paga menos y aquel que puede paga más. 300 Hay pesos, digo. gente que, sí, nada. Claro, sí. Y algunos se han borrado, otros se recuperan, otros que se van agregando, como te decía, mucha gente se está agregando últimamente. Y nosotros valoramos mucho el aporte societario, porque es el aporte genuino. Por Claro. supuesto que tenemos el apoyo del gobierno municipal, sin el cual muchas cosas no se podrían hacer. La ayuda del gobierno municipal es fundamental. Nosotros recibimos el dinero de la CONAVIL para comprar libros, pero no lo podemos usar para otra cosa. Así se esté cayendo el techo, Claro. nosotros no lo podemos usar. La CONAVIL es muy estricta, ojalá fueran todas las reparticiones así, nos controlan el libro por libro que se compra, todo, y los gastos corrientes lo mismo. No se puede inventar que compramos lavarropa, por ejemplo, no. Claro, Tiene que ser sí. algo para la biblioteca, no se puede usar todo para para viáticos, no se puede, bueno, hay muchas cláusulas que pone la CONAVIF con las cuales concordamos, pero se hace difícil remontar. Sí, claro, porque no es lo único, hay que hacer, hay que pagar la luz, hay que pagar el sueldo, hay que pagar, qué sé yo, montones de cosas, ¿no? Exacto, el problema del sueldo es el más grave que tenemos, el Mira. problema del sueldo, porque, bueno, ya Claro, se el sabe sueldo de la lo que eso bibliotecaria, ¿no? significa. Claro, el sueldo de la bibliotecaria, que es Sí, la única sí. persona que Bueno, nosotros entonces. somos de la comisión, todos ad honorem, por supuesto. Claro, Gladys, entonces invitamos a la gente que se ayude, que se acerque, que a las empresas que den una manito. Y agregar algo más, que hay gente que colabora con el dinero, pero no se acerca. Queremos que se acerquen, que vean. Hay gente que dice, oh, yo nunca entré acá, no sabía que estaba Bueno, esto, hay el que mandarle otro. una invitación, entonces, personalizada, para que venga, ¿eh? Sí, más Sí. vale. Bueno, Gladys. Justamente el 31 de mayo va a estar la asamblea. Ah, bueno. Así que ahí están Renovación de todos los socios autoridades. invitados, por supuesto. Renovación de autoridades. De algunas que tienen que finalizar su mandato, pueden seguir en la comisión, pero con otro cargo, y otras pueden renovar, otras autoridades. Así que aprovecho para invitarlos que el 31, no sé la fecha exacta, va a ser la asamblea. Bien, bien. Perfecto. Bueno, entonces las actividades de la biblioteca que no se detiene, el 31 es miércoles. El miércoles, el último miércoles del mes De es marzo, la asamblea. Así que, bueno, muchísima suerte con esta movida de campaña de socios y desde acá contá siempre con nosotros por porque supuesto. nos parece invalorable el laburo que hacen ustedes, el trabajo ad honorem que se pone, por supuesto, en las instituciones así. Y que en definitiva también es un regocijo, ¿no? Un gusto que también uno Sí, se puede dar, ¿no? lo hacemos con mucho gusto, Porque ¿qué lo hacemos con haríamos? mucha pasión. Claro. Y aprovecho para decirte que les agradezco a vos y a Leticia, que siempre están averiguando y transmitiendo a la comunidad lo que estamos haciendo. Desde ya es invalorable porque hay mucha gente que los escucha y de esa manera se pueden enterar de lo que estamos haciendo. Bueno, Gladys López, de la biblioteca. ¿Qué cargo tenés actualmente? Presidente, Estás como presidente. presidente, o sea que ya puedes dejar, Sí, ya no puedes ser reelecta, o sea. puedo ser reelecta un periodo más. Un El periodo más, periodo bueno. consta de 2 años. Tenés que alternar, como los intendentes ahora, Tengo bueno. que alternar porque es lo más sano para la democracia, Está muy bien. la alternancia, Sí, sí, eso en obliga a que el se poder. comprometa a la gente también, así que bueno, la invitación Exacto. había. Bueno, Bueno, Gladys López, gracias, muchas gracias Un beso. nuevamente. Chau, chau. Chao.